Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Mi nombre es Andrés Monzón, soy artista y director de la Fundación Campos de Gutiérrez. La Fundación Campos de Gutiérrez es un programa de residencias artísticas localizada en Santa Elena, a 20 kilómetros del centro de Medellín. La residencia es en una casa de 1857 que tiene mucha historia, fue una de las primeras en la región. Los artistas que vienen son artistas internacionales de mediana carrera o comenzando. Hemos tenido 15 artistas en un periodo de un año. Y la manera en que funciona es por sesión, tenemos 4 sesiones al año y tratamos de organizar exposiciones para cada sesión en lugares urbanos de la ciudad. Entonces las muestras no se hacen en la residencia, sino que se llevan a Medellín. Me parece que es importante que los artistas salgan de su país y trabajen en otros lugares, porque es bueno sacar información de situaciones que no son ordinarias en la vida cotidiana del artista. Y también es importante interactuar con otras personas que de pronto tienen otros conocimientos o que trabajan en otras áreas. Nosotros acá no seleccionamos a los artistas de acuerdo al área en que estudian o trabajan, sino que tenemos una gran variedad de artistas, desde ceramistas hasta gente que está haciendo investigación. A veces trabajan como en la periferia del arte, cruzando hacia ciencias políticas u otras áreas. Normalmente las residencias son de 6 semanas a 3 meses, pero hemos tenido casos en que los residentes se quedan 4 meses, ¿cierto? Parul ya ha estado casi un semestre acá, ella está realizando el proyecto de Mati, que significa barro en sánscrito, y siendo de la India ya trajo mucho conocimiento sobre la cerámica y mucho interés en lo precolombino también. Entonces queremos como hacer una fusión, no necesariamente fusión, pero como un programa en el que eso se revitaliza, porque creemos que hay como una falta de procesos cerámicos en el arte contemporáneo, y en países como Estados Unidos la cerámica todavía es muy viva, pero acá no comprendemos por qué no, si tenemos tanta herencia de cerámica culturalmente. Mi nombre es Parul, artista residente en Campos de Gutiérrez. I'm from India. Why did I decide on coming to Colombia? It was because I have been working as an artist and a social worker back home in India. And I try to combine my occupation as a ceramicist and social work. And what I do is I try working mostly with marginalized groups. These communities who do not have access to a lot of things. I especially work with women for empowerment programs to teach them ceramics, functional ceramics, and where they can imbibe their own motifs and traditional knowledge into the ceramics that I teach them. And that is how I saw Colombia as a place where I could focus this research of mine, because I was also interested in working with the indigenous communities here, and that is how Mati developed. And right now I'm working with pre-Columbian motifs and trying to combine that with contemporary focus and approach in ceramics. The exchange is, yeah, definitely not just about teaching, and I mean, I think it's more about learning, because the research expands into learning so much about the culture, the traditional knowledge, the way of life, the people right now, how they are accepting the traditional knowledge from the past and trying to imbibe that, how much has remained and how much is lost. And it's definitely more of a learning experience. I mean, more than teaching, I don't think I've done any of that here, but I certainly hope to come back and continue this more with the communities in Colombia. Yes. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. Fundiciones MAM. Soy Tomás Betrich, soy un curador y escritor. Yo he graduado de la Universidad Columbia en Nueva York. Ahí estudié filosofía y también trabajé en el Departamento de la Historia de Arte. Tengo este espacio que se llama La Tienda, soy co-director. Empezamos con 5 chicos, 3 de los Estados Unidos, 1 de Chile y 1 de acá, en Medellín. La Tienda es un espacio independiente. Se llama La Tienda porque queremos ser un espacio cotidiano, pero es más o menos una broma porque no vendemos nada. Nada de arte, y por eso la gente se pone un poco confundido sobre eso. Pero sí, la idea de la tienda es exponer arte, promover la cultura de Medellín, como música, cosas así, y tener eventos que son muy abiertos al público acá. Ahora tenemos montado una expo que se llama Lo Que Sea, donde tenemos 45 dibujos, no son dibujos, son obras de arte en papel. Y hemos copiado 1,000 copias de cada obra. Y estamos regalándolos a la gente gratis. Y queremos la más gente que posible para venir a la galería para llevarlos. También hacemos publicaciones que vamos a imprimir muy pronto. Queremos imprimir una cosa publicada para cada exposición que hacemos, con escritura, con entrevistas, con ensayos, críticas, con imágenes de arte, con fotógrafos de personas de todo Sudamérica, los Estados Unidos, Europa. Todo. Nos encanta trabajar con las residencias de arte porque ellos traen muchos artes interesantes a la ciudad, pero el foco de nosotros es haciendo eventos que son más abiertos al público aquí, porque la idea de la tienda es que creemos que la esfera de arte es una cosa demasiado cerrada, y por eso la idea de eventos como Lo Que Sea, donde estamos regalando arte gratis al público, la idea es queremos tener como un espacio de arte que es menos elitista, menos como cerrado al público. La cosa más fácil es, puede ir a nuestra página de web, es latiendamedellin.com. También tenemos fotos de todo en nuestra página de Facebook, es facebook.com/latiendamedellin. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De David Garland, escuchemos I Am With You, de 1986. Oh,

propuso hacer un taller que ya viene desarrollándose hace unos 5 meses, tanto allá en Londres como en la Bolivariana, con estudiantes de uno y otro lugar, trabajando en un proyecto que propuso el MAM, que se llama el Puerto MAM, que es en realidad un edificio que funcionaría como una especie de sala externa del museo, que puede localizarse en distintos puntos de la ciudad, puede ser un prototipo y puede haber varios o uno solo, en el que se puedan hacer actividades dedicadas a las nuevas tecnologías, a la ecología y al arte en general. Sería como una especie de sala educativa, pero también lugares para el arte y la ciudadanía. El workshop que se va a hacer esta semana o la semana entrante es un taller entre estudiantes que vienen de Inglaterra, estudiantes de Medellín, que conjuntamente, dirigido por un grupo de profesores de ambas escuelas, vamos a hacer unos prototipos para presentarle luego en una publicación impresa que se le presentará a Medellín Digital, a la alcaldía, para poder empezar a gestionar ya los recursos para poder construir ya un edificio de estos pequeños, que la idea es hacerlo en madera en algún lugar de la ciudad. En realidad sería aunque haya un lugar concreto y real en el que el intercambio no sea solamente pues a través de internet y de redes sociales, sino que también haya un punto físico que tenga también una repercusión sobre un espacio público concreto, sobre una comunidad específica que lo pueda como usar de manera más precisa, pero que también genere intercambio educativo, intercambio ciudadano, etcétera. Un taller de estos necesita que los estudiantes vengan, necesita que los chicos de acá que no hablan inglés intenten hablar inglés con los que vienen de Inglaterra y hablan inglés, y que los otros aprendan un poco español, que unas visiones del mundo diversas se puedan como tener convergencia en un taller concreto. Eso pues también se puede hacer de manera digital, pero a nosotros nos parece muy importante hacerlo de manera concreta en un tiempo definido y muy acotado, pero de gran estrés productivo, pues de una gran cantidad de producción material y de dibujos, etcétera. Viene una profesora que se llama Isas Conchinchilla, que es una arquitecta muy reconocida pues en el panorama internacional, europeo y tal vez norteamericano, que va a dar una conferencia abierta al público el día jueves de 4 a 6 de la tarde, que tiene unos proyectos maravillosos y que tiene pues un proyecto de tesis doctoral fantástico, que es una persona muy, muy, muy intelectualmente muy sólida, y pues si la gente que no está en el taller pues se quiere acercar, pues fantástico. Un poco la idea que tenemos con el puerto es ampliar el campo de acción temática, atraer nuevos públicos al museo, y bueno, creemos que el tema de arte, ciencia y tecnología pues es un tema fundamental para el desarrollo de la ciudad. Tenemos muy buenos aliados, Medellín Digital es uno de ellos, entonces creemos que va a ser un escenario muy propicio para atraer nuevo público, sobre todo público joven interesado en estos temas. Y bueno, la idea es tener durante el próximo año una programación sobre todo tipo, conferencias, talleres, charlas, dedicada a eso. Soy María Mercedes González y soy la directora del Museo de Arte Moderno. El Museo de Arte Moderno es, digamos, un referente cultural muy importante en Medellín, no solamente en la Comuna 14, en el poblado donde está ubicado, sino gracias a esa red de acción interinstitucional que ha desarrollado en los últimos años con el sector público, con otros actores privados como universidades, como otros museos, como colectivos también independientes de artistas, de gestores, con otros actores como las residencias, el trabajo que se ha venido haciendo este año en las casas de la cultura, el trabajo que se hace también en algunos barrios de Medellín. Todo eso ha permitido que el museo sea un punto de encuentro, pero no un punto de encuentro solamente en su sede principal acá en Ciudad del Río, sino un punto de encuentro también por toda la ciudad. Quiero aprovechar este último programa del año para agradecer muy especialmente a todos los amigos del museo, a todas las personas que nos han acompañado este año, a todos los amigos patrocinadores, a las empresas, a nuestros grandes mecenas, a toda la red de instituciones que ha acompañado al museo de distintas maneras. De verdad que sin esa red tan grande y variada de amigos no hubiéramos podido lograr todo lo que ya mencioné anteriormente. Les deseamos unas felices fiestas a todos, un feliz año, que el 2013 sea un año lleno de buenas cosas y por favor síganos acompañando el año entrante. Tenemos una programación expositiva muy interesante, un programa también de conferencias, de charlas, actividad por toda la ciudad, así que los invito a que estén muy pendientes de la programación del año entrante. Fundiciones MAM propone. De Los Árboles, escuchemos Pilar, del año 1999. Somos tuyos.